nosotros vamos a tener una curva epidémica, que esa curva epidémica va a tener unas cualidades y características que me parece que no hace falta que yo les cuente en detalle, salvo que luego alguien quiera saberlo más en profundidad, pero que esperamos que ocurra más o menos el mayor sobrecarga del sistema público para la segunda quincena de mayo. Y eso significa para el subsector público, en términos muy generales, el peor día de la serie de días para el subsector público va a significar entre 2.000 y 3.000 personas por día de atención de pacientes leves, lo que para nosotros son pacientes que se van a atender en las camas de hoteles. Van a ocupar por día, en el peor momento, unas 600 camas de internación general, para lo cual hemos trabajado en agregar en el sistema público 400 camas de internación general, entendiendo que hay 200 que ya se han liberado por la disminución de la actividad hospitalaria, y vamos a necesitar al menos 200 camas de terapia intensiva por día, para lo cual hemos hecho un esfuerzo muy importante en fortalecimiento del sistema público, agregando 180 camas de terapia intensiva nuevas, que después les voy a contar en detalle.